mi amor, a ti no te importaba. Ya ves cómo he sufrido yo. Me siento tan distinto hoy. Mi amor ya tiene dueña. Y hoy me toca reír. Una por una tú la pagarás. Una por una tú te acordarás. Esos momentos en que me decías: te necesito ahora más y más. Allá en la orilla del mar yo te contaba mil cosas de mi ser, pero no me escuchabas. Solo con la mirada me daba cuenta que mi amor a ti no te importaba. Ya ves cómo he sufrido yo. Me siento tan distinto hoy. Mi amor ya tiene dueña. Sin que me des.